Capítulo 42 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 42. Y llegáronse todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaía, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron a Jeremías, profeta, caiga ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues hemos quedado unos pocos de muchos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y Jeremías profeta le dijo, yo he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y será que todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Ora sea bueno, ora malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, tengamos bien. Y aconteció que al cabo de 10 días fue palabra de Jehová a Jeremías. Y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra, que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y díjoles, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para que hiciese caer vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque arrepentido estoy del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y os daré misericordias y tendrá misericordia de vosotros y os hará tornar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro Dios, y diciendo, no, antes nos entraremos en tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, reliquias de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para peregrinar allá, será que el cuchillo que teméis os alcanzará allí en tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto se os pegará, y allí moriréis. Será pues que todos los hombres que tornaren sus rostros para entrarse en Egipto, para peregrinar allí, morirán a cuchillo, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto. Y seréis por juramento y por espanto, y por maldición y por afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh reliquias de Judá, no entréis en Egipto. Sabed, por cierto, que os aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Porque vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y conforme a todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, háznoslo saber así, y lo pondremos por obra. Y os lo he denunciado hoy. Y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a cuchillo y de hambre y pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para peregrinar allí. Fin del capítulo 42. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com